Intendente Gustavo Marcos, porque el sábado fue el cierre de campaña. Wow, intensa actividad el fin de semana, igual con distintas visitas. Buen día, Gustavo, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día, un saludo para vos. Sí, como decís, un agitado cierre de campaña estamos teniendo, gracias a Dios, bien, con visitas y ¿Qué? bueno, el sábado hicimos el cierre de campaña en el Club Deportivo y no fue muy bien, gracias a Dios, un llenamo deportivo. Calculamos que ha de haber habido 1.400 personas mínimo, con un gran trabajo de la juventud, un gran trabajo de los chicos de la juventud y colaboradores distintos del partido. Eran 120 personas que atendimos y la verdad, si vos decís, daba un promedio de un poco más de 10 personas por cada uno de los que estábamos atendiendo y se atendió muy, muy bien a la gente. Mucha gente, mucho entusiasmo y también, nos visitó Pocho la Pantera ahí Ah, en el que full. teníamos prevista la llegada, A que full. nos acercó un amigo, así que muy contentos con esto. Bueno, nada, y ayer recibimos la visita del candidato a diputado nacional, en primer lugar, de diputado nacional Julián Andrés Domínguez, que es nada más ni nada menos que el actual ministro de Agricultura, Clear. Ganadería y Pesca de la Clear. Nación, que estuvo una hora ahí departiendo con nosotros en el partido, hablando y entusiasmándonos también en conjunto, porque él se entusiasmó mucho con la tarea que estamos haciendo acá, con el tema del parque industrial, el tema del desarrollo económico que está teniendo Alvear en la parte avícola. Estamos teniendo inversiones superiores bueno, no quiero decir la cifra, pero muy grandes, gracias a Dios, y que están en pleno desarrollo, y también con el tema de la escuela agraria que no tenemos en Alvear y que estamos impulsando decididamente, y el ENOF nos ha prometido llegar próximamente, así que es muy probable que en un mes o menos lo tengamos de vuelta por acá al ministro y firmar algún convenio de colaboración entre la municipalidad y el Ministerio de Asuntos Agrarios por el tema de la escuela industrial, o sea, de la escuela agraria, agrotécnica. Y realmente muy, muy, muy, muy embalados y muy, muy contentos realmente cómo va la cosa. Gustavo, también estuvieron, creo que estuviste en Saladillo, ¿no? En la casona, porque estuve viendo fotos de la reunión de, también estuvo Julián Domínguez. Sí, bueno, el día domingo también nos acompañó Walter Abarca, el día sábado Claro. nos acompañó en la clausura, en el cierre de campaña, así un cierre, no, que es una reunión para levantar los ánimos de los votantes y de nosotros también, que nos ayudan recíprocamente a levantar el ánimo, vernos juntos y sabernos que somos muchos. También nos acompañó Walter Abarca y fue él el vehículo para que viniera Julián Domínguez a Alvear, ¿no es cierto? Claro. Así que después lo acompañamos nosotros, fuimos y les comimos algo ahí en la casona, un lindo acto que hizo ahí con el J. Almada y presentaron todos los candidatos y nos conocimos, estaba el intendente de Tapalqué, estaba el intendente de Olavarría, el Chinchu Gasparini, candidato a intendente de Roque Pérez, y Darío Golia, que es el intendente de Chacabuco, que es candidato a diputado por la cuarta, que también lo andaba acompañando a Julián Domínguez. Así que hemos tenido un fin de semana pleno, de mucha tarea política, mucho, mucha, mucho trabajo con los compañeros militantes y bueno, y también el acompañamiento de muchos independientes que nos visitaron en el cierre de campaña. En un ratito por ahí lo tenemos al Chinchu también. Anda, anda también. Anda. No puedo decir la frase que dice él por la radio, pero dice que anda como. No, no puedo. No se puede decir, Está porque dice. prohibido. Sí. Claro. Me imagino Como cómo anda, como andamos todos, ¿viste? muchacho que ha cambiado de arco nuevo, dice que anda. Me imagino, son términos de compañero Chincho. Exactamente. Pero le va bien, estuvimos ahí en la misma mesa, nos dijo que andaba bien, que mucho, mucho trabajo tiene. Bueno, así que espero que nos vaya bien, así que números son alentadores también para nosotros, así que esperanzados en que el 23 la gente, el peronista y el independiente nos apoye para ver si podemos tener 4 años más de gestión acá en la municipalidad, esperanzados en eso, ¿no? ¿Qué crees que el votante que te va a acompañar espera? El votante que me acompañó en un primer momento, bueno, no hay que tener abuelita, como dicen, no tiene abuela, pero creo que buscó un poco de tranquilidad, un poco de gestión, sin conflictos, sin enfrentamientos, a eso apuntamos, así hicimos la gestión, una gestión de perfil bajo, poca inauguración de obra, pero mucha obra pública. Nosotros estamos hoy terminando casi la cuadra 46 o 47 de asfalto, donde no le costó un mango a la gente. Estamos en plena ejecución, ya llevamos más de 4.000 metros de cloacas en estos 2 últimos meses, que va hacia todo el sector norte. Hemos hecho electrificación rural por nuestros propios medios, sin ayuda de nadie. Por algo 7.000 y pico de metros que vos decís, pero esta la pusimos nosotros, no la puso el Estado nacional ni provincial. Nos hemos ocupado del hospital, está en plena ejecución los nuevos quirófanos, algo más de 3 millones de pesos, los desagües pluviales, asfalto mejorado de la calle de asfalto, llevamos un montón de cuadras de cordón cuneta. Estamos colaborando con mucha gente que está instalando el gas natural, estamos colaborando en los pequeños consorcios que se hacen para la extensión de redes de gas dentro del pueblo, estamos colaborando con las industrias que se están instalando en la localidad, con los emprendimientos comerciales importantes, o sea, estamos cubriendo todo, y yo creo que la gente entendió que se puede hacer mucho y está contenta con la manera de gobernar, o sea, cuando no hay conflicto, que vos notás que la comunidad se siente protegida, que estamos trabajando bien en seguridad también, en la seguridad rural también, en todos lados, y no hacemos mucho barullo, como decimos, la gente está tranquila, y cuando el pueblo está tranquilo es porque el gobierno está gobernando bien. Y creo que eso gustó a la gente, o sea, el perfil ese de gobernar así, ¿no? Y a eso le apuntaron. Gustavo, ya prácticamente es un hecho lo que dicen las encuestas y lo que dice la calle, que la presidenta se va a quedar por otros 4 años más. ¿Esto lo ubica en un lugar de privilegio a General Alvear? Nosotros, gracias a Dios, nosotros, yo lo conté el otro día en el acto, un día me encontré sentado de golpe y porrazo, los pocos meses de ser intendente, en el despacho del expresidente Kirchner en Olivo, mano a mano y pidiendo obras para Alvear. De eso también nos sirvió y nos ayudó de mucho a nosotros. Nosotros, bueno, hemos terminado la rotonda, gracias a Dios, con un poco de esfuerzo. Nos dieron 20 cuadras de asfalto, licitamos un montón de viviendas, pero el tema de vivienda es un tema que hoy nos ocupa y Dios quiera que la continuidad de Cristina en la nación y la continuidad de Daniel en la provincia nos ayude para poder construir viviendas. Creemos que cuando hablamos de vivienda, hablamos de una necesidad básica que tienen todos los municipios de la República Argentina, porque Alvear crece, pero crece todo el país. Y bueno, estamos esperanzados, todos los gobiernos de la zona, por lo menos, ninguno recibió vivienda. Entonces estamos esperanzados en poder tener vivienda para lograr darle una solución a mucha gente que de otra manera, si no es por medio del Estado, no va a poder cumplir el sueño de la casa propia. En eso estamos metidos todos y comprometidos todos, sin color político, diría que todo el mundo está destinado a eso, lo sentís de porque es una necesidad de la gente. Claro. Es trabajo y vivienda, ¿no es cierto? Son dos cosas puntuales. El tema del trabajo está mejorando muchísimo en Alvear, hay muy poca posibilidad de conseguir mano de obra. No se consiguen albañiles, no conseguís electricista, no conseguís plomero, no conseguís nada, y eso es seña de que está todo el mundo laburando, gracias a Dios. Y el trabajo da dignidad a la gente. Entonces vos te sentís como que la gente cuando tiene trabajo puede vivir dignamente, no hay nada que lo haga cambiar de parecer, porque se siente digno de tener su mango y su alimento conseguido con el sudor de su frente. Y eso, no hay nada más lindo que la gente se lo consiga, ¿no es cierto? Entonces estamos, en ese sentido, estamos muy, muy bien. Perdón, que estaba apagando el teléfono celular que me están llamando. Está muy bien. Gustavo, y todo eso, claro, también ayuda un poco a que haya menos asistencialismo social, ¿no? Cuando hablas de dignidad, de la dignidad que te da el trabajo es que haya menos asistencialismo. O sea, no es que haya asistencialismo, es que por una cuestión básica, vos no podés permitir que esté todo el mundo bien y aquellos que por alguna razón X no pueden llegar al alimento, tenemos que estar y tiene que estar. Nadie puede decir que eso hay que dejarlo de hacer. Hay que enseñar, tenemos que enseñar, como dice el Evangelio por allí, tenemos que enseñar a pescar y no dar el pescado, me parece perfecto, pero hay gente que a lo mejor no se la ha educado así. Entonces estamos apuntándole a mejorar la educación, a contener a los jóvenes, a darle mucha más educación para que ellos puedan llegar a algún momento a tener un trabajo digno y no tener que recurrir a la asistencia pública, digamos. O sea, eso es el sumum de, y a eso apuntamos todos los días de trabajo. Pero bueno, a veces se puede, a veces no se puede, pero tratamos de enseñar, de hacer un camino que no se borre ese camino, ¿no? Gustavo, o sea que el 24 a seguir trabajando. El 24 hay que seguir trabajando si quiere la gente por 4 años más, y si no quiere la gente hasta el 10 de diciembre, y el 11 estaré sentado en EDEA trabajando en mi tarea diaria que me llena de orgullo, ¿no es cierto? Bueno, pero creo que tu idea era quedarte el 24 laboral. No, seguramente, porque tenemos mucho por hacer, quedaron muchas cosas inconclusas y creo que un periodo más yo me la aguantaré bien y con ganas, porque esto, si a esto hay que ponerle ganas todos los días, vos tenés que levantar todos los días con ganas, porque para eso te eligió la gente y para eso te comprometiste. Un compromiso muy grande ser intendente de un pueblo, no es solamente salir en la foto y estar abrazado con el ministro Domínguez y con el gobernador Scioli y que te senté en la cabecera en toda la fiesta, y no, es el trabajo diario, la lucha diaria, que los funcionarios estén bien, que cumplan, que los empleados estén bien atendidos, que no les falte lo que les tiene que faltar, y que nada, y que la gente sienta que el gobierno es de ellos, que ellos hacen lo que quieren con su voto y lo cambian cada 4 años. Ahí está. Gustavo, como siempre, muy amable, muchísimas gracias. No, gracias, Carlos, por esto, por la ayuda que nos has brindado en todos estos años de gestión, que siempre has estado dispuesto a abrirnos el micrófono. Un saludo a toda tu audiencia de la zona y bueno, y los de Alvear que te escuchan todas las mañanas. Gracias. Gustavo, seguiremos dialogando en gracias, el futuro. Carlos, Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ahí estábamos charlando con el intendente de General Alvear, Gustavo Marcos, de cara a lo que va a ser el domingo las elecciones generales. Ya volvemos.